mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Continuamos con nuestro repaso musical a una nueva edición de Leyendas del Rock a celebrar los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en Villena, Alicante. Vamos por el día 11, comenzamos con Megadeth, la banda que estará 1, 2, 3, 4, 5, 6 tocando La Sesta el viernes a partir de las 10 de la noche. Y es que la pasada semana acabamos con Hammerfall, ya que la falta de tiempo en hora y media pues no nos da para todo. Bueno, decíamos, Megadeth son los encargados de bueno, por una de las bandas que encabeza este esta leyenda del rock, con un único concierto en España, en dicho festival. Estarán luego Warcry, justo al término de Megadeth, a las 11:30 de la noche. Tras Warcry, los hermanos Calavera estarán Max Igor haciendo rocks. O sea, hablamos de uno de los mejores discos de Sepultura. Ahí tendremos a los hermanos Calavera, pues ofreciéndonos todo ese repertorio del disco Rocks. Ellos estarán desde la 1 de la mañana hasta las 2:10 de la noche. Hola, diario, soy yo. Hola, diario, soy yo. Bye. Avalanche vuelve a Leyendas del Rock con una nueva formación, polémica servida con la invitación realizada por el vocalista de Avalanche al anterior o ex Avalanche vocalista de Warcry. Invitaciones que se llegan sucediendo desde hace bastante tiempo y ya finalmente el vocalista, el nuevo vocalista, el actual vocalista de Avalanche, pues viendo que compartían el mismo escenario y casi pues en diferentes horarios, pero bueno, me imagino que estarán todos ahí en la parte trasera del escenario en backstage, pues que se tocará un tema con Avalanche. Veremos qué es lo que sucede a las 2 y 20 de la noche en el ex escenario de La Rosa el día 11 viernes. We'll be right back. cerrando el viernes, el tercer día del festival. Recordemos que el miércoles es gratuito, bueno, era gratuito, ahora tiene un precio de 5 euros la entrada. Jueves día 10, viernes día 11 vamos ya cerrando, y lo hace Zenobia, que pasa por fin al escenario grande después de varias actuaciones tanto en los escenarios externos al exteriores al festival. Recordemos que tenemos escenarios en la zona de acampada y también en la plaza de Villena. Pues Zenobia en esta ocasión pasan de todo eso, pasan también del escenario McRoyale al escenario Azucena, al escenario grande. Cierren el viernes a las 3:30 de la mañana. Vencido, lucho por una visión. escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Nos metemos ya de lleno en el último día de Leyendas del Rock, el día 12, sábado, comenzando el festival, desde las 4 y media de la tarde, desde Estocolmo, una banda formada en el año 1999, liderada por el joven vocalista, multiinstrumentista, vaya que se me traba la lengua, compositor y productor Erik Martensson. Estamos hablando de Eclipse, la banda que acabamos de escuchar ahora mismo, que, bueno, les hemos encargado de abrir el festival el día 12. Y bueno, después de ellos, a las 5 y media, Tankard, una banda alemana de thrash metal del año 82. Son años, una banda que estuviese actuando también por tierras canarias hace ya algunos años. Nos vamos a quedar con One Foot in the Grave, Tankard. We'll be right back. desde Helsinki, una banda medianamente nueva, desde el año 2008 llevan en activo Battle Beats, una banda, bien decíamos, de Helsinki, y que bueno, simplemente hacen heavy metal. Otra banda española que estará en los escenarios grandes, en los escenarios, como bien decíamos, o venimos diciendo desde el principio, escenario Azucena, escenario de la Rosa, son los dos escenarios grandes, y luego el Mag Reali, el escenario más pequeño que se encuentra, pues, digamos, en la parte trasera, en la parte de las canchas múltiples del Polideportivo de Villena, donde se realiza el festival. Saratoga, una banda de heavy metal, Fuenlabrada, Madrid, desde el año 1992, formada por Nico del Hierro, Jero Ramiro y Fortu, el actual y siempre vocalista de Obús. Magnum nos llegarán también actuando en Leyendas del Rock, una de las bandas míticas, leyendas del rock, lo que se le llamó la nueva ola del heavy metal británico, 1972, Birmingham. Más que heavy metal, lo más que rock, podríamos calificarla directamente como una banda de hard rock. Nos quedamos escuchando a Magnum. Yeah. Siempre destacamos en las leyendas del rock la capacidad de estilos musicales que se dan dentro del propio festival. Desde el más clásico heavy metal al hard rock de Magnum que acabamos de escuchar, al power metal de Rhapsody, una banda italiana formada por Trieste, Luca Turilli y Alex Staropoli en el año 1993, aunque actualmente se llaman Rhapsody, el Rhapsody on Fire. Su primer nombre fue Thunder Cross, con el que llegaron a sacar un EP. Pero bueno, actualmente y ya son Rhapsody. We'll be right back. Otra de las bandas que vuelven a repetir a leyendas del rock el pasado año, ¿no? El anterior estaban, si no recuerdo mal, en el escenario de La Rosa y este año están en el Azucena. Estamos hablando en la zona, el escenario de la izquierda del festival. Bueno, pues sábado, Power Metal, año 1999, Falun. ¿Características de la banda? Pues su historia militarizada y letras de contenido histórico bélico. Dicen que traerán todo su arsenal pirotécnico para este Leyendas del Rock. Bueno, habrá que verlo el día 12, a eso ya de las 11:30 de la noche. Sabatón. Stealing air for my war, leap too far. Tras la actuación de Sabaton, death metal proveniente desde Estocolmo, hablamos de Blodbath, una banda del año 1998, con un logo y un sonido único. Estos músicos crearon un LP de tres canciones llamado Breeding Dead en el año 2000. Blodbath estarán ya sobre el escenario de Leyendas del Rock sobre la una de la madrugada. El pasado año Mayen creo que tocó también sobre esa hora y en el mismo escenario, en el escenario de La Rosa. Pues este año Blodbath coge el testigo de la banda death metal en el Leyendas del Rock. Penúltima banda de Leyendas del Rock y penúltima banda del total del festival, ya que son dos bandas las que cierran el Leyendas, dos bandas españolas. Hablamos de Tierra Santa a las 2:20 de la mañana y cerrando ya Lujuria, como todos los años, a partir de las 3:30 de la madrugada hasta las 4:30. Recordar que Lujuria continúa con su premio a esa banda que quiera, bueno, que gane y suba sobre el escenario a tocar con ellos uno de los temas de la banda. Con esto pues ya damos por finalizado este especial Leyendas del Rock, tres programas dedicados única y exclusivamente al festival, y que bueno, pues otro año más estaremos allí disfrutándolo en Villena, en Alicante. Nos hacemos de un tirón dos bandas, Tierra Santa, Mi Nombre Será Leyenda y Lujuria, Cae la Máscara.

11 y 12 de agosto, Festival de Rock de San Ginés, edición número 27. Si no hubiese aplazado en 2015 el festival que desde 1990 se celebró su primera edición frente a la Casa de la Juventud de Arrecife, donde actualmente pues tenemos una carretera, Cruz Roja, servicios sociales, etcétera, etcétera. Pues antiguamente, hace muchos años, pues no existía nada de eso, sino era todo un llano. Y ahí se celebró la primera edición del Festival de Rock de San Ginés. Y este año pasa del recinto ferial, que fuese el pasado año, pasa a la Plaza del Almacén, lo que antiguamente se le conocía como el parking de la calle Canaleja. Cartel que ya ha sido hecho público y que como cabeza de cartel, ni más ni menos que Obús, banda que acabamos de escuchar con su mítico tema Va a estallar el Obús. Como vamos apretadísimos de tiempo, escucharemos una más de las bandas que estarán actuando y a la próxima semana pues ya hablaremos largo y tendido. No obstante, recuerda que en mucho más que Rock and Roll, en Biosfera Televisión, 5 bandas, las restantes que nos quedan de hablar de ellas, que la pasada semana pues hablamos de 5 y esta semana de otras 5 más. Bueno, nos vamos a despedir, creo que justitos de tiempo, con una banda de la isla de Gran Canaria. Ellos hacen stoner, se llaman Crimson Stoner, y su tema Nowhere. Venga, los dejamos con ellos y recuerda, 11 y 12 de agosto, Plaza del Almacén, en el mismo centro de Arrecife, se celebra este año una nueva edición del Festival de Rock de San Ginés.